Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 79. El de hoy es un programa especial porque tenemos invitado, el quinto ya, en esta etapa desde Radio Oasis. Hoy nos acompaña el joven músico zamorano Eduardo Lubeiro y vamos a conocer más cosas sobre él en esta Peladilla y sobre todo a descubrir música que nos ha traído para la ocasión. Bienvenido a Peladilla, Edu. Muy buenas, Eli, ¿qué tal? Esta es tu casa. Cuéntanos qué hemos empezado escuchando y luego hablaremos de muchas cosas. Bueno, este tema es Ruines de la Codicia, de Irreal, una banda que surgió en torno al verano del año 2018 en Barcelona con componentes de otras bandas míticas, como puede ser Destino Final, Suicida, creo que Anarquía Vertical, no estoy muy seguro de esto, pero y otras bandas como AMPA o Tocotay, en el caso del cantante Arturo, conocido mío y muy, muy buena gente, podemos decir, que está en esta banda, que sinceramente han sido una de las revelaciones del hardcore estatal, por así decirlo, no estatal, porque son de Barcelona, de Cataluña. Uh-huh. Y la verdad es que la están petando por Europa y por Estados Unidos, tocando en festivales muy tochos como el Manic Relapse en Oakland, Estados Unidos, referente del hardcore punk y del D-beat, y en otros como el K-Town de Dinamarca. A nivel europeo, la crema. ¿Por dónde va a ir el viaje que nos has preparado en el día de hoy? Bueno, pues empezaremos, digamos que la primera mitad del programa de hoy va a ser hardcore del más crudo y, bueno, sobre todo hardcore, D-beat, raw punk y crust del presente y del pasado, viajando por todo el mundo, sobre todo en el territorio estatal, como pueden ser algunas de las bandas que vamos a escuchar ahora, desde Japón, Suecia y sobre todo eso, muy variado de todo el tiempo, desde los 80 hasta el año en el que nos encontramos, pasando por principios de los 2000. Es una época muy especial para el crust punk en España y sobre todo en el territorio gallego. Pues fascinante, vamos a seguir adelante, si te parece, y ahora seguimos hablando. Por supuesto. Peladilla de Edu Lubeiro, cuéntanos lo que nos has traído ahora mismo. Ahora mismo acabamos de escuchar La Solución Final, tema del primer EP de Hell Division, disponible en su Bandcamp, y no recuerdo si en formato físico, pero la verdad es que esto es un trayazo, un puñetazo en la cara de Crust Punk, con un sello muy personal que recuerda a grupos japoneses como Bastard, y que se han convertido en una referencia a nivel estatal. Uh-huh. Por completo, en el circuito de Crust Punk, mencionar Hell Division es mencionar un referente de calidad y de crudeza en cuanto a musicalidad se refiere. Me gustaría también mencionar que en Zamora, el día 27 de junio, si es posible y si todo va bien, está proyectado un festival, la segunda edición del festival que ya realicé el año pasado, We Call It Hardcore, y contaremos también con la banda Hell Division y con Irreal, desde Barcelona y desde Guipúzcoa, respectivamente. Pues que los oyentes de Peladilla tomen buena nota, aunque seguramente lo refresquemos. Llegado el momento, se lo volveremos a decir y podemos continuar el viaje, si te parece. Sí, la verdad, otro tema de crudeza pura y dura desde el mismo territorio, desde País Vasco también, con Diswar. Vamos allá. Potentísimo también Diswar, sí señor. Muy bien. En el sello La Humanidad es la Plaga, una pena que este grupo se disolviera, pero bueno, sus miembros siguen activos en otros proyectos, varios, también de muy buena calidad. ¿Por dónde les podemos seguir la pista? Si vamos a Orbecoechea, yo creo que siempre nos podremos encontrar a alguien de Diswar. Y si no, pues en cualquier concierto de Crust hay algún referente a Diswar, porque la verdad es que es un grupo que también se hizo un nombre dentro de nuestra escena. Ajá. Vale, pues hemos estado en Barcelona, en Donosti y en Bilbao, ¿verdad? Sí, la verdad es que nos movemos por esas regiones. Ahora vamos un poco más lejos. Vamos allá. We'll be right back. ¿Esto qué era, Eduardo? Acabamos de escuchar la pista Devil's Game de Disclose, grupo, digamos, no sé qué adjetivo aplicarle. ¿Mítico? Mítico en la escena del raw punk, la crudeza y el género dis, por así llamarlo, el discord o el kang punk o el divit. Mítico a todos los niveles, reverenciado en todas partes del mundo y la verdad que guarda, al que guardamos mucho cariño la gente que tocamos divit o que estamos apasionados por ese mundo. Un saludo para Kawakami, cantante y guitarrista allá donde esté, que en paz descanse. Ahora que has dicho lo de tocamos, ya aprovecho y te lo pregunto. Cuéntanos en qué proyectos musicales andas metido. Cuéntanos. Yo ahora mismo soy guitarrista y vocalista de Flipes Esto, que es la banda de divit que tenemos ahí en Zamora, uh-huh. con la que también, bueno, estamos un poco involucrados en el circuito DIY, do it yourself, de la escena punk. Y muy contento, la verdad, a nivel de conciertos y de músico, como músico, ¿no? Porque estoy consiguiendo hacer lo que yo considero que me ilusiona hacer a nivel, por supuesto, a nivel musical. Damos fe, tuvimos ocasión de veros en aquel festival del 13 Monos. Sí, el último en show espacio al margen, de 13 Monos en Al Margen. Y fue un gran concierto, intensísimo emocionalmente. Sí, la verdad es que lo disfrutamos mucho y es uno de los conciertos que recordamos con más cariño de todos los que hemos dado, y eso que fue al principio de nuestra corta existencia. Ajá. ¿Alguna otra cosa que quieras reseñar o estás volcado en Flipe Sexto? Yo ahora mismo también toco la batería en un proyecto de Mobile en Screamo con, uh-huh. con gente de aquí, de otros grupos, como puede ser Coge Aire, un saludo a Cas, colega y músico también en este proyecto de Screamo, que, uh-huh. que también es batería él en Coge Aire, un grupo de hardcore punk de Cantabria que también trae a la mente grupos como Minor Threat, Youth of Today y todo ese estilo de hardcore americano también involucrado en la ética y la política punk. Pues nada, vamos a continuar escuchando música, si uh-huh. te parece bien. Allá vamos. Vamos allá. We'll be right back. Estás escuchando Peladilla en Radio Oasis. Hoy el viaje musical nos lo sirve nuestro invitado Edu Lubeiro. Muchas gracias por traernos esta música tan increíble, Edu. Muchas gracias a ti por dejarme estar aquí. Cuéntanos qué acabamos de escuchar, por favor. Esto es All in Dreams de Anticimex, mítico grupo de la escena sueca. Invito al oyente a que lo busque y también a que saque una botella de licor y beba un chupito por cada vez que yo diga mítico. Se cogerá un pedo muy gracioso. Esto es del año 93, en lo que se considera, o por lo menos yo considero, el mejor disco de Anticimex, Scandinavian Jawbreaker. Y la verdad es que es un tema que a mí me cogió en un momento personal bastante, bastante oscuro. Y me levantó la moral con el mensaje que tiene, que es que solo en sueños podemos ser felices y que debemos dedicarnos durante la vida real o durante nuestro día a día a intentar ser libres y no solo serlo en sueños. Muy bonito, sí señor. Una cita maravillosa y hasta mítica. Sí, podríamos decir mítica. Vamos a continuar, si te parece. Por supuesto. ¿Esto qué era? Tremendo trayazo del grupo nuevo, entre comillas, porque sus componentes llevan tocando Crustpunk, Grinth y todo tipo de animalada sónica desde hace bastante. Es un grupo recientemente creado en la comarca de Ortigueira, en A Coruña, por gente que ha militado en nombres del Crust, como puede ser Ursus, Hardcore Punk como Inu, Black Metal, Los Tregos, o bandas de death metal y grind como Machetazo, Bodybag, Comeback from the Death, son tantas que es que allí me vienen a la mente todas. Me estabas diciendo fuera de micro que están pasando cosas musicalmente hablando muy interesantes por ahí. Sí, la verdad es que la escena gallega siempre fue como algo muy especial y muy, muy apartado del resto de la escena crust. Yo no lo viví debido a mi corta edad. Eso pasó cuando yo era muy pequeño, a principios de los 2000, finales de los 90, ajá, con grupos míticos como Madame Germain, Ictus, que los escucharemos también más adelante en el programa de hoy, ajá, o Hongo, que siguen activos, en los que también un grupo en el que también ha militado gente de AMRA, en concreto Emilio, el cantante. Un saludo si escuchas esto algún día. Y la verdad es que sí, ahora mismo en Ortigueira, Emilio y Nacho, dos de los componentes de AMRA, regentan, por así decirlo, un pazo y una sala de conciertos, ajá, la sala Satru, en la que suelen traer movida internacional y que, la verdad, se nos está escapando frente a los ojos a mucha de la gente de la escena. Y es una pena porque muchos de los actos y de las bandas que traen son de un alto nivel internacional, como fue uno de los últimos conciertos, fue Cancer Spreading, una banda de Stenchcore de Milán, de Italia, y muy buenos, muy buenos. Stenchcore, vieja escuela, en el estilo de Deviated Instinct y Amebix. Como ven, los oyentes de Peladilla, nos está sirviendo un viaje por escenas hardcore, crust, de diferentes lugares del mundo, ¿no? Ya hemos ido a Japón, hemos ido a Suecia, uh-huh, y estamos recorriendo la península nacional, ibérica. ¿No? Sí, sí. Apasionante, ¿continuamos? Sí, yo creo que sí. Vamos allá. Impresionante. Me decías que volvíamos a Euskadi, ¿verdad? Sí, volvemos a Euskadi con Abismo, un temazo de destierro, de su último trabajo en todos los sentidos, porque después de ese trabajo destierro, digamos que entraron en un parón, por no decir disolución. No estoy tan informado como para poder decir si fue un parón o disolución. Bueno, esas cosas... Y la verdad es que su último trabajo, yo llegué a él ya muy tarde, en febrero de este año, en 2019, febrero o marzo, no recuerdo muy bien, y su último trabajo se titula Orlog, y está revestido de un poco de la mística pagana, digamos, bastante común en el crust actual. Un trayazo sónico. Muy bueno, muy serio. Sí, y lírico a todos los niveles. Sí, sí, sí. Una auténtica pasada. Vamos a seguir el viaje que nos ha servido. Sí, ahora, si alguien que ha escuchado Crust durante toda su vida, o por lo menos durante una porción de años considerable, este tema le traerá recuerdos. Vamos allá. Sí, le estaba comentando a nuestro invitado Edu Lubeiro fuera de micro que estos sonidos me retrotraían al tristemente desaparecido 13 Monos de Salamanca. Así es, así es. Un lugar maravilloso. Mandamos también desde aquí un beso a todos los componentes del 13 Monos que nos estén escuchando. Y sí, escuchábamos conciertos potentes de este tipo. Uh-huh. En concreto, esto era... Esto era Ekaya, con su tema Convirtamos las palabras en fuego, de su trabajo Demasiado tarde para pedir perdón. Ajá. Es un tema que a nivel de letras llega muy hondo si las lees, porque de primeras es normal que no estés acostumbrado a ese estilo de voz, ¿no? Y te cueste discernir el significado detrás de ellas. Es un mensaje que yo creo que se aplica muy bien a la ética del do-it-yourself, y es convertir las palabras en fuego. Pasar de decir las cosas a actuar, y pasar de que el punk sea algo meramente musical y alejado de la política, a que sea un arma de autogestión y de, digamos, anarquía. Y de construcción, ¿no? De, como tú dices, del pasar del pensar al hacer. Evidentemente, hay que alejarse de esos sueños de pensar que todo lo que queremos solo lo podemos hacer en sueños, como comentábamos antes con el tema de Anticimex, y empezar a abrir los ojos y ver que está en nuestras manos el hacer las cosas. Bonito mensaje. Vamos a continuar. Yeah. aprovechamos para recordarte que todos los grupos que nos está sirviendo en esta ocasión nuestro invitado Edu Lubeiro van a estar en el blog del programa y ahí puedes encontrar los enlaces a toda esta música increíble que nos está sirviendo. Cuéntanos lo que acabamos de escuchar, es Tenue. Este tema es el cuarto en el primer full length de Tenue, llamado Anabasis, un precioso disco musical, artística y líricamente. La verdad es que el arte del disco me pareció bastante innovador en un mundo plagado de negros. Te encuentras un disco con una portada que es azul celeste y turquesa, sí señor. Sí, sí, es precioso, la verdad. ¿Qué decir de este grupo? Lo monté el día 11 de octubre en Zamora. ¿Sí? ¿Qué tal fue? Fue un concierto lleno de carga emocional, al menos para mí y para los que actuaban, para Tenue, porque estaban muchos de sus amigos, entre los que se encontraban los grupos que tocaban con ellos, como eran Desavenencia, también otros asiduos de Trece Monos, y Pur Walter. Un saludo a Dieguito, allí donde estés. Si nos escuchas, me haría ilusión que lo hicieras. Y sí, la verdad es Tenue es un grupo de Emoviolence, Neocrust, como lo quiera etiquetar la gente. Yo prefiero decir que es Emoviolence porque me recuerda más al Emoviolence que al Crust, de Aguarda, con un sonido espectacular. No nos movemos de Galicia, antes estábamos con Ekaya y esa tradición parece que se ha transmitido a las nuevas generaciones como es Tenue. Sus letras hablan bastante en concreto de la salud mental de la gente y de cómo debemos cuidar a nuestro círculo de seres queridos. Y también Tenue apareció en un momento de mi vida y sigue hoy en día en un momento de mi vida bastante oscuro y del que a veces no ves el final, pero son grupos como estos los que te hacen seguir adelante. Momentos oscuros aparte, has comentado ya en un par de ocasiones tu labor como promotor. Promueves, aparte de tocar, en estas escenas se promueve y se toca, ¿verdad? Sí, yo creo que es algo muy, muy importante en la escena Do It Yourself, que el trabajo, por así decirlo, de promotor, artista y público nunca está desligado. Es un pack completo en el que un día, con 14 años, apareces en un concierto de punk. A los 16 estás tocando y a los 18 te encuentras montando conciertos. Yo creo que la palabra promotor me viene un poco grande. Bueno, pero es para describir la tarea, sí, bueno, ¿no? para describir la actividad, tristemente ahora... Montas el bolo, que se dice, ¿no? Sí, la verdad es eso, bueno. Lo que te comento, Eli. Tristemente ahora, pues bueno, ha habido unas dificultades y con el tema del sitio donde realizábamos los conciertos. Pero yo me llevo un buen sabor de boca en lo que a los grupos se refiere. He montado gente de México, como son In Obscurity Revealed, una gente muy maja que hacían black and death metal al estilo de más noventero de Florida, y a otros grandes grupos como son Amra, que ya los hemos escuchado, Tenue, Gaura Devi de Valencia, también unas personas majísimas, unos seres de luz y de amor. Y la verdad es que sí, y también grupos como Neura, el hardcore más tradicional, también gente maravillosa. Y ahora de momento no puedes montar porque no tienes el lugar, ¿no? Ahora de momento la verdad es que ha habido una serie de dificultades con el lugar y yo tampoco me encuentro muy, muy animado con el tema de montar bolos, pero bueno, como ya he mencionado al principio del programa, tendremos en junio, intentaré que no montar es poco, un festival, la segunda edición de este festival del We Call It Hardcore, que promete bastante. Vamos a escuchar al siguiente grupo que nos ha traído Edu. Sí, volvemos a Japón, esta vez con un estilo un poco menos crudo y con un poquillo más de melodía. Vamos allá. Let's go. disfrutando mucho en Peladilla de la selección musical que nos ha traído el invitado Edu Lubeiro. Muy buena, impresionante, Muga. Muga, Memory, un tema que me enseñó mi colega Senen, cantante, uno de los cantantes de Okban, grupo también referente en la escena Screamo de los 2000 en España, y al que le mando un saludo. Ahora está con otro grupo que es Dumange, la verdad que es un grupazo y el que no me cansaré nunca de decir que tienen pinta de convertirse en unos clásicos dentro de la escena con su disco Entre Ratas, una sola canción de 40 minutos en el que hablan un poco de lo que producen las cárceles a nivel psicológico los presos y de la tortura uh-huh. que se sufre dentro. Un saludo para todos los miembros de Dumange desde aquí. Perdona que te pregunte por Muga, estábamos en el disco, me contabas fuera de micro, Memory, ¿verdad? Memory, sí, del año 2... No recuerdo, perdón, el disco es Muga, es homónimo, igual que la banda. Ok. Tiene el mismo título. Ok, maravilloso. Y del año 2002, desde Japón, una respuesta al crust que estaba empezando ahí en América con His Hero Is Gone y con Tragedy. Ajá. Bueno, pues vamos a continuar. Imagina una enfermedad. Imagina una enfermedad que vive en el aire que respiras. En el aire que todos respiran, en todas partes. La enfermedad te invade la mente, hace que tu mente quiera cosas. Cosas para tener, cosas para consumir. Cuanto más tienes y consumes, más quieres. No tienes que imaginar esa enfermedad. Te está rodeando, la llevas dentro, contándote mentiras, infectándote la mente. Eso te hace daño, te matará. Empieza ahora. Yeah. estamos llegando a la última etapa de la peladilla 79 que nos sirve Edu Lubeiro. ¿Dónde nos has llevado, Edu? Hemos vuelto de nuevo a territorio patrio, que dirían los más conservadores y renegados de la multiculturalidad. Algo que, por supuesto, rechazamos, creo que desde la peladilla y desde toda persona con sentido común, ¿no? Ese odio a la multiculturalidad. Esto es Hongo, en su último... Coruña. Sí, desde Coruña, con su último trabajo, que es, creo, si no recuerdo mal, del año 2012 o 2014, uh-huh. Titulado Y sembrarán los campos de odio. Muy buen trabajo, un título muy poético, por muy así bonito, decirlo. Y este es el tema homónimo, que empieza con un sample de una película, la cual no lo sé, perdonen, excusen mi incultura cinéfila, yo no profeso mucho amor al cine. No se preocupe usted, no es el espacio de cine, no pasa nada. Perfecto. Y bueno, como hemos podido comprobar, hacen aquí un ejercicio de melodía, oscuridad y agonía, por el que son bastante conocidos este grupo, en el que milita gente de otros grupos como son Nazgûl, grupos pasados, como ya he comentado, Ursus y los actuales Amra, en el que canta Emilio, que fue el cantante de la primera demo de Hongo. Ajá, de acuerdo. Pues antes hemos estado en Ortigueira también, ¿verdad? Efectivamente. Sí, es la provincia de Coruña, Rías Altas, donde acontece todo esto. Efectivamente. Para que nuestros oyentes se ubiquen. Un lugar mágico para todos los crustis. Vamos allá, vamos a continuar el viaje. Peladilla en Radio Oasis, hoy un viaje musical que nos sirve Edu Lubeiro y que la antepenúltima parada ha sido... ¿Dónde ha sido, Edu? En Asturias. En Asturias. Con Gemer y su tema El ardor de la crueldad, de su ultimísimo trabajo del año 2017, Larga sombra, un trabajo más que recomendado para todo amante de el metal extremo, porque este es un crust muy metálico, a pesar de mantener su ética y su tónica general de crust, pero muy, muy, muy metalero. Muy, muy buen trabajo, sí. Que a una gente de Galicia y de Asturias, puesto que el guitarrista de Gemer es Iván Ferro, guitarrista también de la banda legendaria Ictus, y digo legendaria porque Ictus no tiene otro calificativo. En este caso has dicho legendaria, está muy bien empleado. Sí, sí, es, claro. Ictus es un referente de los más grandes que hay en este país. No vamos a Ictus, pero casi. Casi, casi. Vamos con el antepenúltimo tema y es Funeral Pyre, del último trabajo de este año, del grupo Ancient Emblem. Uh-huh. Un grupo con orígenes vascos, pero afincado en Alemania a día de hoy, y en el que también figura gente de los ya escuchados de Destierro. Vamos a la penúltima parada de la peladilla. We'll be right back. interesantísimo periplo musical que nos ha traído nuestro invitado Edu Lubeiro y que ahora nos ha llevado a Alemania una vez más, ¿verdad? Sí, sí. Ahora acabamos de escuchar Funeral Pyre, pira funeraria, para aquellos oyentes que no piloten mucho de inglés, cosa que no creo que suceda. Es una música muy internacional, ¿no? Esta en la que nos encontramos. Y bueno, da igual, las barreras lingüísticas se superan siempre muy bien cuando la música transmite lo que tiene que transmitir. Y yo creo que este es el caso de Ancient Emblem, mm-hmm. que nos transmite una sensación de primitivismo y dolor y nostalgia por un tiempo pasado bastante, bastante fuerte. Y casi un epílogo en esta peladilla, ¿no? Sí, digamos que es el epílogo de esta peladilla. No sé si nos hemos extendido un poco más de lo habitual, Eli. Estamos bien, estamos en el horario habitual en nuestro programa, así que fenomenal. Te agradezco un montón que hayas venido. Muchas gracias a ti por la invitación, Ha sido un viaje precioso, mixto, variado, que nos hacía mucha falta. Sí, la caña siempre hace falta de vez en cuando, en todos los rincones del mundo. Muchísimas gracias. Le recomendamos a los oyentes la búsqueda de tu grupo, de Flipe Sexto. Sí, claro. Para que lo escuchen, lo pondremos en el blog y te damos eso. Muchísimas gracias por venir. Lo último que vamos a oír, ¿lo quieres presentar? Por supuesto, este tema para mí es la obra cumbre de Ictus, aunque algunos dirían que es el Imperium, su último disco, también una canción de 40 minutos, a nivel técnico impresionante, te desconcierta, no sabes dónde meterte cuando escuchas ese disco, pero sinceramente este tema, que es un tema de 12 minutos, Los restos de la esfera, y que comparten en un split con Okban, banda de la que ya he hablado anteriormente presentando otro tema, es un tema con una carga emocional y a todos los niveles de musicalmente, las letras, todo lo que ello conlleva y de sentimiento también muy ecologista, por así decirlo, ¿no? Muy, muy amante de la naturaleza, que es muy necesario en estos días de hoy llevar a cabo una acción ecologista y social. Desde luego. Pensada y para nada desubicada, como estamos viendo en estos días con el capitalismo verde y estas cumbres en las que una niña parece que tiene que llevar el peso de un movimiento al que no pertenece, que la verdad es necesario rescatar estos temas. Y nos lo rescatas con Ictus. Los restos de la esfera, un temazo. Y nos vamos ya. Nos vamos por supuesto. Así termina esta peladilla número 79. Muchas gracias, Edu. Muchas gracias, Eli, por tenerme aquí. Gracias a ti por escuchar. Un beso y hasta la próxima.